We have a very special song for you. We'd like to dedicate this one to you, Mexico City! This one's called Ave Maria No Moro. I am Rio, un monte that you see ta, chiquitita, es el morro de los negros, la mansión. Esta no me ve tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera una capilla de aprovecha para rezar. Pero se vive cerca y cielo y cambiará, y la noche con su manto cubre las diosas que van a amar. Ay, así escucha al fin del día una plegaria, Ave María. Ay, así escucha al fin del día una plegaria. Ai fin del dia una pregaia, Ave Maria. Ai si escucha, ai fin del dia una pregaia. ¡Muchas gracias!